Y con el cariño de siempre, desde Bonitaqui, Pascual y su alegría. Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estás matándome de pena. Ay, morena, verás que sigo encadenado. Esos recuerdos que no dejan, no dejen paz mi corazón. No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no. Aunque yo busco solución, no puedo olvidarla, no, no, no he podido, no. Ay, morena, bajo tu abrigo yo buscaba, o tal vez compré tu cariño. Ay, morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta. Olvídame, busco otro amor. No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no. Por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, no, no he podido, no. Ay, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla.